Bienvenida a Sintonía Libertaria en el 100.0 FM. Estás en Radio ELA. Somos anarquistas, veganos y veganas. Somos gays, lesbianas, queer. ¿Queer? ¿Raros? Sí, raros también. Y raras, ¿no? Somos discapacitadas y discapacitados. Locos y locas. Somos ateas y ateos confesos. Obreros y obreras. Somos presos y presas. Gitanos, putas e inmigrantes sin papeles. Somos tú. Somos yo. Somos todos. Y todas. Bienvenido a Sintonía Libertaria, un magazine de 2 horas sobre la actualidad anarquista, desde sus distintas visiones como la vegana, queer, antipsiquiátrica, anticarcelaria, entre otras. Será todos los sábados desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde y los martes y jueves en diferido de 11 de la noche a 1 de la mañana. Estás escuchando Radio ELA, en el 100 de la FM en compañía de Sintonía Libertaria. Informaremos sobre el desalojo de la vivienda ocupada Tarragona 20. Conoceremos el estado de Amadeu Casellas. Informaremos sobre el juicio a los 6 activistas antitaurinos. La CNA acaba de actualizar la lista de presos anarquistas. Informaremos sobre el Día Internacional por la Despatologización de la Transexualidad. Conoceremos las jornadas de ocupación de Madrid y Guadalajara. Informaremos sobre la nueva iniciativa de V de Vivienda. Informaremos de la acción contra el teórico nazi Günther Deckert. Asimismo, conoceremos la situación de los detenidos del Hospital Clínico. En nuestra sección de Mundo Vegano hablaremos sobre derechos animales y experimentación con animales. En nuestra sección Hablando sin voz hablaremos sobre la crisis. En Rincón Literario trataremos el estereotipo de anarquía. Y por último, en la agenda trataremos un montón de actividades culturales y políticas, siempre con música copyleft. Ya comenzamos. Hoy sábado, día 4 de octubre, estás escuchando Sintonía Libertaria en Radio ELA, en el 100 de la FM madrileña. Aquí se caga la perra ahora, ya verás. Mentiras e máis mentiras, e sobre esas mentiras máis. Que fermos a ver de galeta, cantos hai nos telesornais. Que non esas cosas en descendio para taurar. Cantimos o coio, cantamos, ai, la, la, la, la, la. Somos galegos. nosotros creativos sentaron en su cola la televisión. Por eso decía y dice, a nosotros trocamos la programación. La exposición continuada provoca eidos de conciencia. Dan calambres los hoyos de ataques de somnolencia. Reinformados y comunicados. Somos la tres al resto del estado. Ayer, a las 9 de la mañana, los habitantes de la vivienda ocupada Tarragona 20, situada junto al Metro Embajadores y Palos de la Frontera, veían cómo la Policía Nacional estaba accediendo impunemente al interior del edificio. Entraron forzando la puerta amparándose una supuesta orden de desalojo que no tiene ninguna razón de ser. A los ocupantes no les quedó otra que sacar sus pertenencias a la calle, vigilados por dos furgones de antidisturbios y dos patrullas de la Policía Municipal. Mientras, se han concentrado en la acera una veintena de solidarios para darles ánimos. Supuestamente, en la orden de desalojo se acusa a los ocupantes del edificio de usurpación del inmueble y fraude de fluido eléctrico. Además, se alude a que el edificio se encuentra en estado de ruina inminente. El pasado 5 de septiembre, Ramón Amadeu Casellas dejó la huelga de hambre después de 76 días, tras conseguir el compromiso del Síndic de Greuges de Cataluña, de la concesión de diversos permisos para finalmente otorgarle un tercer grado. Casi un mes después, Amadeu espera que los compromisos se hagan realidad cuanto antes. Su huelga de hambre fue motivo de una ola de solidaridad digna de recordar. Colectivos y organizaciones de diferente sensibilidad política se sumaron a la campaña solidaria que sus amigos y compañeros más allegados consiguieron extender por todo el territorio. Su estado de salud es de mucha debilidad física por la pérdida de masa muscular, en especial de las piernas, resultándole difícil caminar. Los primeros días ha tolerado bien los alimentos y su recuperación es buena, pese a que la comida que dan en la cárcel es poca y de mala calidad. Está animado y con mucha fuerza. Amadeu espera que se cumplan los compromisos en un corto plazo porque, de lo contrario, iniciará otra huelga de hambre de nuevo, aunque confía en el SICDE de Greuges. VB de Vivienda ocupará esta noche, quedando a las 21 horas en Puerta del Sol, una entidad bancaria del centro de Madrid, para denunciar la especulación y presentar su campaña por el derecho a la vivienda de alquiler social universal. Con este acto se pretende denunciar el papel de la banca, principal culpable de la burbuja financiera e inmobiliaria que ha causado el endeudamiento insostenible de las familias. La alternativa, el alquiler social universal, ya que garantiza el acceso a la vivienda y sin ser esclavo de un banco. La Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna V de Vivienda exige los siguientes cambios para revertir la situación y salir de esta crisis. creación de un parque público de vivienda en alquiler con un precio basado en el coste del mantenimiento del inmueble, usando para ello una gran cantidad de viviendas vacías que hay en este país, calculando en torno a las 4,5 millones de viviendas vacías, sin contar segundas residencias. Cambio de la ley hipotecaria, de forma que cualquiera que no pueda afrontar el pago en banco nunca tenga que responder más allá del precio de subasta de la casa ante el banco. Ni un euro de dinero público para entidades privadas. Rechazo frontal a los planes de usar institución de crédito oficial para donar 30 millones a los constructores y a las billonarias inyecciones de dinero público por medio del Banco Central Europeo. Despenalización del uso de viviendas vacías para vivir o crear espacios sociales. El pasado 4 de mayo, 6 activistas antitaurinos de la organización Ecuanimal saltaron al ruedo de la Plaza de Toros de Las Ventas portando carteles en los que se pedía la abolición de la tauromaquia. Enseguida fueron detenidos y puestos en libertad a espera de juicio. El 30 de septiembre, y asistidos por el reconocido abogado Endica Zulueta, declararon en los juzgados de Plaza y Castilla acusados de desórdenes públicos y desacato a la autoridad, entre otros cargos. Tras el éxito mediático de la acción en Madrid, el 22 de junio, otros 6 activistas de la misma organización volvían a saltar al ruedo, esta vez en la Plaza de Alicante. Fueron golpeados e insultados por diversas personas organizadoras del evento taurino y por la policía, llegando al extremo de tener que ser hospitalizados algunos de ellos. El mismo día se repetía la protesta en los entierros de San Fermín. El asalto al ruedo, como lo han llamado los organizadores, fue la primera acción no violenta que llegaba hasta el corazón de la tauromaquia, y lo hacía la plaza de toros más importante del mundo. Enmarcado dentro de una campaña estatal de Ecuanimal y otras organizaciones por los derechos de los animales, la acción pretendía desafiar a una tradición que mueve millones de euros al año, así como poner de manifiesto la necesidad de un debate en profundidad sobre el asunto de la tauromaquia. La CNA acaba de actualizar el listado de presos anarquistas. A lo largo de la lucha, los y las revolucionarias y revolucionarios nos vamos encontrando obstáculos de todo tipo. La confrontación directa con el Estado acarrea detenciones, muertes, silenciamiento, aislamiento, etc. El máximo exponente de la sociedad represiva es la cárcel. Ahí envían a los y las rebeldes con el objeto de aniquilar a las personas que, como ellos y ellas, están en lucha. Por eso, para tratar de romper con su estrategia de miedo, hay que intentar romper el cerco que separa la calle de la cárcel. Conozcamos, apoyemos y jamás olvidemos a nuestros y nuestras compañeros presos y presas. Ellas y ellos son la demostración de dos mundos enfrentados. El pasado miércoles, más de 200 trabajadores del Hospital Clínico de Madrid aguardaban a las puertas con carteles y consignas contra la privatización de la sanidad pública. La llegada del consejero de Sanidad, Juan José Güemes, era la 10ª protesta, que el consejero se encontraba en sus actos oficiales en 2 meses. Cuando este apareció, el grueso de manifestantes intentó llegar hasta la sala donde se encontraba, pero un fuerte dispositivo policial lo impedía. Los propios guardaespaldas del consejero llamaron a la delegación del gobierno para que enviara más efectivos. Las detenciones se produjeron en un momento de tensión en que el consejero se vio literalmente rodeado de pancartas. Finalmente, y tras varias horas de detención, los 3 trabajadores salieron en libertad por cargos de desobediencia, desacato y agresión a la autoridad. Ya han sido varias las movilizaciones multitudinarias que se han llevado a cabo contra la opresiva privatizadora de la CAM. destacando la del pasado 23 de septiembre, en la que más de 2.000 personas se concentraron a las puertas del Hotel Ritz, coincidiendo con una reunión sobre el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011 de la CAM. El próximo sábado, 11 de octubre, es el Día Internacional por la Despatologización de la Transexualidad. Ni mujeres ni hombres, los binarismos nos enferman. Con este motivo se celebra una manifestación por la lucha transexual, transgénero e intersex. En Madrid será a las 8 desde la Plaza Jacinto Benavente hasta la Plaza Lavapiés, convocada por Acera de Frente. Ni hombres ni mujeres, no respondemos, acudimos las preguntas. El próximo 11 de octubre, nosotras, transgéneros, transexuales, intersexuales, continuamente interrogadas por las instituciones psiquiátricas, jurídicas y sociales, tocamos las calles para interrogar a la psiquiatría, a las leyes, al Estado y a la sociedad. Hoy, activistas en Madrid, pero también en Bruselas, París, Lisboa, A Coruña, Barcelona, Bilbo, Donosti, Gasteiz y Zaragoza, alzaremos de nuevo la voz para decir que la transexualidad no es una enfermedad, pero que la transfobia sí es una forma de violencia social que debemos y queremos erradicar. Que los tratamientos de cirugía a bebés intersexuales tienen que finalizarse. No damos por bueno el modelo de género que se nos impone, ni los efectos que de ello se derivan, como son la discriminación de género, la homofobia y la exclusión de las identidades consideradas no normativas. El llamado trastorno de identidad de género, denominación médica de la transexualidad, continúa catalogado en el Manual de Enfermedades Mentales, el DSM-4, y a quienes deciden acceder a la asistencia médica se les exige acreditarse como enfermos, sometiéndoles a conseguir un certificado de disforia de género. Durante todo este tiempo nunca se trató de que fuésemos enfermas, sino de la exigencia social e institucional de parecerlo para acceder a nuestros derechos. El 7 de octubre del año pasado, diversos grupos de distintas ciudades llevamos a cabo la primera manifestación contra la despatologización, donde denunciamos el violento juego al que nos someten las instituciones para poder continuar sosteniendo la mentira de la verdad de los dos sexos. Un año después, volvemos a tomar una postura política de contestación y celebramos la diversidad sexual en todas sus facetas. Al mismo tiempo, reclamamos nuestros derechos, aquellos que sabemos que no son inherentes. En el Estado español, el reconocimiento de los derechos del colectivo transexual ha comenzado un camino que apunta preocupantemente hacia la patologización. En el año 2005, el Congreso aprobó la conocida como Ley de Identidad de Género, estableciendo como requisito para acceder al cambio de la mención de sexo en el DNI la expedición del certificado de disforia. Al mismo tiempo, se mantiene la tutela psiquiátrica, por la que será el personal psiquiátrico y no la persona en cuestión quien emita el juicio último sobre su identidad, usurpando el derecho individual a la definición sobre nuestros propios cuerpos. El enunciado «soy transexual» solo tiene sentido si va seguido de su ratificación por parte de un o una psiquiatra. A esto hay que añadir otros presupuestos abiertamente discriminatorios formulados en la ley. En primer lugar, el requisito de contar con al menos 2 años de hormonación para acceder al cambio en el DNI. Con dicho requisito, el Estado exige la esterilización a cualquier individuo que opte por el reconocimiento legal de su género, lo que incurre en la vulneración de los derechos reproductivos de la persona. En segundo lugar, y en clara consonancia con las políticas de exclusión social practicadas por el Partido Socialista que han sido actualidad con la aprobación de la Directiva de la Vergüenza, el acceso a la ley queda condicionado a la adquisición de la nacionalidad española. Los derechos sanitarios quedaron excluidos de las negociaciones con el Partido Socialista al comienzo de su primera legislatura. La incorporación de los tratamientos en el Catálogo General de Prestaciones de la Seguridad Social, compromiso adquirido en el programa electoral del 2004, no puede llevarse a término debido a la falta de voluntad política al respecto. Denunciaremos también que las actuaciones que van apareciendo solo traten de dar salida a la cirugía de reasignación sexual. Insistimos en que hablamos de derechos sanitarios para referirnos a la democratización del acceso a una atención de proximidad integral en el marco de una sanidad pública y de calidad. Asimismo, declaramos el cese de la exigencia de hacernos pasar por enfermos para acceder a los derechos sanitarios. Sabemos que el sistema sanitario tiene que actuar para garantizar la salud y que la salud no es la ausencia de enfermedad. El sistema de salud interviene adecuadamente en supuestos como el embarazo, que nada tiene que ver con la existencia de enfermedad. La violencia de este juego contribuye al menoscabo de la salud física y psicológica de las personas trans y convierte el paso por el sistema de salud en una nueva experiencia de victimización y discriminación social. Por último, allí donde el Sistema Nacional de Salud se niega a intervenir para garantizar el acceso de la cirugía cuando es requerida por las personas trans, impone la obligación de operar a todos los bebés cuyos cuerpos rompen la dicotomía clasificación del sistema médico de hombres y mujeres. La cirugía coercitiva a bebés intersexuales se practica impunemente financiada por la Seguridad Social. Exigiremos rotundamente el cese de estas intervenciones y la apertura del diálogo social en las competencias del sistema de salud pública sobre la violencia de las actuaciones con las personas intersex. Las demandas que el próximo sábado 11 de octubre transgénero, transexuales, intersexuales y distintas activistas de 10 ciudades exigiremos son la retirada del DSM-4 del trastorno de identidad sexual. La retirada de la mención de sexo de los documentos oficiales. La abolición de los tratamientos de normalización binaria a personas intersexuales. El libre acceso a los tratamientos hormonales y a la cirugía. La eliminación de la tutela psiquiátrica. La prevención de la transfobia. La inserción laboral y formación educativa para las personas transexuales y transgénero. Basta de violencia en forma de imperativos de género. Continuaremos tomando las calles cada 1 de octubre para visibilizar que estamos, que existimos y que luchamos. Para denunciar que las instituciones continúen excluyendo las vidas de intersexuales, transgénero y transexuales. Para hacer de nuestras vidas, vidas habitables, vidas vivibles. Para denunciar la arbitrariedad por la que se nos impone el esquema mujer femenina heterosexual, hombre masculino heterosexual, como si a cada cosa le siguiera la siguiente. Para oponernos activamente a un régimen binario que busca proteger la naturalidad y la normalidad de una heterosexualidad que se caen por su propio peso. Estaremos el 11 de octubre aquí para dignificar todas las vidas que queden en los márgenes del sistema heterosexual de solo dos sexos. Eso es lo que nos une hoy a intersex, transexuales, transgénero, travestis, bolleras, maricas, heteros, incomplejos y todos aquellos que con o sin definición luchamos para que la invisibilidad deje de ser el silencio que nos construye. Frente a esta exclusión, seguimos en pie de lucha, nos mantenemos a pie de calle. Libertad sexual, derecho al propio cuerpo. Comunicado de las jornadas de ocupación de Madrid y Guadalajara. Si te gusta el dulce tintineo del despertador cada mañana, si te enternece el calor humano del metro, si te divierte tu trabajo cada día nuevo y estimulante, si te alegran las noticias cotidianas que el mundo va cada vez mejor, no sigas leyendo, que no te engañen, soñar no es gratis, pero puede merecer la pena. ¿Me acompañas? ¿Qué pasaría si ocupáramos estas líneas en blanco y todas las líneas que quedan por escribir en esta ciudad triste? ¿Y si ocupáramos con colores lo que el daltonismo nos quita día a día, minuto a minuto, calle a calle, y que callarán los ruidos y los silencios y ocuparán las músicas, las risas, las razas, los roces, las piedras y las verdades el lugar que corresponde, que es de todas y todos? ¿Y si ocupáramos con caricia lo que a golpes se vacía, con besos lo que con mentiras se llena, pero también con gritos donde ni las insulsas canciones de amor pueden escapar a su propia banalidad y donde el blanco de la camisa del anuncio es la mejor metáfora de la vida que llevamos, impoluta, aburrida, perfectamente monótona? ¿Y si nos ocupáramos de nuestras vidas descuidadas, de nuestras horas de sueño, de la alegría y del sexo con cariño? ¿Y si nos ocupáramos del trabajo al que nos obliga el mundo? Por nosotras mismas, pero también por ti, porque el futuro está en juego. ¿Y si mi futuro fuera también el tuyo? ¿Y si desalojáramos el trabajo inservible, estúpido, repetitivo, desquiciante, estresante, impuesto por el coche, las copas, la hipoteca? ¿Y si desalojáramos dolores y obligaciones impuestas, desalojáramos soledades y también los miedos a lo nuevo, a lo diferente, a mirarnos a la cara, porque soy parte de ti y tú eres parte de mí? ¿Y si desalojáramos palacios y cuarteles, desalojáramos cárceles y centros comerciales, desalojáramos envidias, egoísmos e iglesias? ¿Por qué con cada nuevo centro social brota una granada en el suelo estéril del cemento, un oasis de liberación, cuyos muros son sus propias cadenas, que han de terminar derribándose? Por eso necesitas y necesitamos 10, 100 y 1000 centros sociales. Ocupemos, preocupemos y recuperemos nuestra vida, aunque no vayamos a salir vivos de ella. El pasado 28 de septiembre, más de medio centenar de antifascistas se reunieron en la puerta del Hotel Trip Centro Norte de Madrid para tratar de evitar una conferencia organizada por Democracia Nacional y Librería Europa con el señor Günther Decker como ponente. Y es que Madrid, cualquier acto de extrema derecha ha sido, es y será respondido con decisión por los antifascistas, que no están dispuestos a dejarle respirar ni una décima de segundo. En tan solo un día, más de 70 personas han sido capaces de reunirse para plantarles cara a estos cerdos. Con eso es bastante irrisorio el que estos panolis intentaran torpemente impedir a los antifascistas manifestar su repulsa saliendo del hotel y tratando de ir hacia ellos, pues en menos de 5 segundos la avalancha antifascista les hizo volver y refugiarse como ratas. ¿A dónde creían que iban? Una vez más, es la policía quien tiene que defender los actos fascistas, ya que está comprobado que ni los propios nazis tienen la capacidad de hacerlo. En su impotencia, la policía detuvo a 14 personas sin ningún tipo de prueba en los alrededores del lugar. Günther Decker tiene una trayectoria política como líder de NPD, Partido Nacional Democrático, vamos, Democracia Nacional a la Alemana, y ha sido juzgado y condenado en Alemania por incitación al odio racial, calumnias e injurias contra las víctimas del Holocausto, a un año de prisión condicional y 10.000 marcos de multa. Además, es un claro defensor de las posiciones raciales camufladas en sus discursos antimigracionalistas. La Librería Europa, anfitriona del evento, es una distribuidora de todo tipo de publicaciones nazis. Solo hay que darse cuenta de algunos de los títulos que se pueden comprar allí, como por ejemplo colección Waffen SS y colección Revisionismo, a las que pertenece un título que deja más que claro cuál es su ideología. ¿Murieron realmente 6 millones? De Richard Harewood. Democracia Nacional, convocante del evento, es un partiducho que quiere ponerse la máscara de buenos demócratas, pero que no se las da nadie. Están dejando claro que, a pesar de la imagen que quieren demostrar, no son más que fascistas herederos del más puro nazismo de Hitler. Sin ir más lejos, el presidente de DN, Manuel Cansuela, viene y ha sido importante impulsor del nacionalismo más callejero vinculado a nazis, como el ilegalizado grupo Acción Radical, responsable de la muerte de Guillén Agulló, cuyo asesino material, Pedro Cuevas, fue detenido posteriormente en la Operación Panzer, que desarticuló al frente al sistema en Valencia, antisistema en Valencia, en septiembre de 2005, con multitud de propaganda neonazi y armas incluso de guerra. Esto no impidió que se presentara a las elecciones de la localidad valenciana de Chiva por Alianza Nacional. La muerte de Carlos Javier Palomino el 11 de noviembre de 2007 tiene relación con DN, pues Carlos fue apuñalado por uno de sus simpatizantes cuando iba a impedir un acto racista convocado por esta gentuza. Resulta ridículo que un partido fascista se ampare en la ley de los derechos fundamentales, cuando lo único que quiere hacer es acabar con ellos. Los primeros derechos los de los inmigrantes. Es por esta razón por la que los antifascistas no están dispuestos a respetar el derecho de los nacionalsocialistas, a exterminar. Y todo aquel que, bajo su estúpido criterio racial, consideren inferiores. Afortunadamente, cada vez hay más gente que les planta cara. Sin ir más lejos, en Colonia, el pasado 19 de septiembre, más de 50.000 ciudadanos salieron a la calle para impedir un congreso para la antiislamización, convocado por el partido político racista Procloin, a la que pensaban acudir partidos ultraderechistas de toda Europa, incluido el NPD de Alemania o el francés Le Pen. Finalmente, la policía tuvo que ilegalizar el evento, y de los 1.500 ultraderechistas convocados, solo pudieron acceder a la plaza unas decenas. En la lucha contra el racismo hay que ser siempre que cortarles cada paso que intenten avanzar y tener claro qué es lo que son: escoria nazi. Nadie es diferente por su color de piel ni por su origen. No se pueden permitir que estos cenutrios campen a sus anchas. Ni en las urnas ni en las calles, el mejor homenaje, continuar la lucha. Estás escuchando Sintonía Libertaria, el emisora libre autogestiva. En Mundo Vegano, hablemos de los derechos animales. En nuestra sociedad se aplica una norma moral para el tratamiento a los humanos y otra distinta para los demás animales. Una justificación científica para la utilización de una norma moral distinta para los animales no humanos es simplemente que el Homo sapiens es más poderoso. Somos fuertes y podemos hacer lo que queramos porque así es la organización de la naturaleza y de la selección natural. Este criterio, sin embargo, no conlleva ningún peso moral. Si adoptamos un sistema en el cual el poder da el derecho, no quedaría limitado el poder a unas especies sobre otras, sino que haríamos moralmente justificable que los humanos más poderosos abusaran de los más débiles. Otra justificación es que los humanos son más inteligentes. Parece verdad, pero son los humanos los que definen el significado de inteligencia. Del mismo modo que resulta difícil el encontrar una medida de la inteligencia que sea válida para individuos de distintas culturas, es imposible encontrar una medida modelo de la inteligencia en su totalidad que podamos aplicar a criaturas con las cuales no podemos comunicarnos fácilmente. Si definimos la inteligencia como vivir armoniosamente y en un balance sostenible con nuestro entorno, los humanos quedaríamos entre las especies menos inteligentes. La única forma de inteligencia que parece única de los humanos es el recuerdo de la información que permite a generaciones futuras el construir sobre experiencias y creaciones anteriores. Este único aspecto de los humanos no justifica moralmente el tratar a todos los animales de forma que no podríamos justificar si fueran personas. No hay relevancia moral en el hecho de que una especie pueda poner por escrito el conocimiento. Científicamente hablando, no hay diferencia entre personas y todas las demás especies animales en conjunto que pueda ser considerada moralmente relevante. La búsqueda de una diferencia científica moralmente relevante entre el Homo sapiens y el resto de las especies animales frecuentemente se reduce a una simple agarrarse a cualquier cosa que justifique nuestro comportamiento. Las diferencias fundamentales entre humanos y otros animales son de grado, no de clase. La suma del intelecto de la mayoría de la gente, de sus creencias religiosas y de su intuición, dice que no matar es mejor que matar. Trasladado a la acción significa que es mejor tener un abrigo de algodón que uno de cuero o pieles. El comer comida vegana que comer carne y productos animales. Cuando sea posible, es siempre mejor no matar y no causar sufrimiento. La mayoría de la gente ya innatamente aceptan la esencia de la filosofía de los derechos de los animales, pero todavía tienen que darse cuenta de cómo sus acciones diarias pueden influir en lo que ellos consideran justo. No hay forma de justificar el que se trate a los animales de manera radicalmente diferente a los humanos. Debemos desarrollar una sociedad que valore a todos por la circunstancia de estar vivos. Incluso alguien que profundamente crea que los humanos tienen de forma innata un valor moral mayor que los demás animales puede estar de acuerdo en que los animales tienen suficiente valor moral para merecer un tratamiento mejor en nuestra sociedad en el que corrientemente recibe. Una sociedad consecuente con este criterio tendría que estar libre de la explotación arbitraria de los animales, tanto humanos como no humanos. No hay lugar para los circos, rodeos y demás espectáculos con animales. Los animales no deberían ser asesinados para producir comida o vestido. El deficiente modelo animal en la investigación científica debería ser reemplazado por cultivos de tejido vivo, modelos informáticos, investigación in vitro y compasión antes que la mera curiosidad. Tal sociedad debería empezar hoy, mediante las opiniones de cada persona y, lo más importante, mediante las acciones. Hablemos sobre experimentación animal, modelo de horror y error. Vivisección, del latín virus, vivo, y secare, cortar. Término inclusivo del amplio espectro de torturas sufridas por millones de animales en los inaccesibles laboratorios de la industria militar, médica, farmacéutica, cosmética, toxicológica, de productos de limpieza y de un largo etcétera más. Hasta la General Motors es libre de practicar con ellos simulacros de colisiones. Miles de millones de dólares en el circuito comercial de criadores, proveedores de accesorios de sujeción y presa, decapitadores, jaulas, instrumentos quirúrgicos, más los intereses económicos y profesionales de subvencionados y asalariados del Estado y empresas privadas. Vivisección, un gran negocio. Muchas compañías que años atrás ignoraban los reclamos de las organizaciones por los derechos del animal y cegaban, ulceraban y mataban animales testeando sus productos, hoy se jactan de usar cultivos de células y tejidos y de elaborar productos no testeados en animales, sujetándose a la norma internacional estándar, No Tested on Animals, elaborada por la Coalición Europea para finalizar la experimentación animal. Las que aún no se adhirieron, como Procter & Gamble, Pantene, Max Factor, Pampers y Ariel, entre otros productos, o Johnson & Johnson, son buen objeto de boicot internacional. Pero el humano que sin dudas condena la tortura de la experimentación cuando de testeo de productos cosméticos y hogareños se trata, condicionado para equiparar cuidado médico con salud y ciencia médica con experimentación animal, replantea su indignación si de investigación médica se trata. Quizás desconociendo que miles de científicos y médicos y abogados, independientemente y asociados, y no como activistas por los derechos de los animales, trabajan hace tiempo demostrando con evidencia considerable el daño incalculable que en la salud humana produce este modelo erróneo desarrollado en el siglo pasado por Claude Bernard, ardiente vivisector, discípulo de un tristemente repudiado sádico francés. Al servicio de una concepción mecanicista de la salud y la enfermedad, la vivisección, dice Wagner Hartinger, cirujano de la League of German Doctors Against Vivisection, resulta inservible y constituye un impedimento para el progreso científico. Un fraude que mata y enferma, cuesta miles de millones de dólares, tortura y mata millones de animales por año, destruye el medio ambiente a través de la diseminación de tóxicos contaminantes supuestamente seguros e incrementa el desarrollo bioquímico y nuclear al servicio de la guerra. ¿Por qué falla la experimentación animal? Tres son las razones básicas. Los animales son anatómicamente, histológica, genética, inmunológica, fisiológica, psicológica, sexual y socialmente distintos al ser humano. Mientras que la conexión entre el consumo de alcohol y la cirrosis hepática es indiscutible en los humanos, esta no se produce cuando se alcoholiza al animal no humano, excepto en los babuinos, y aún en estos se cuestiona. Journal of Hepatology, 1988. La digitalis, tan ampliamente usada hoy para tratar la falla cardíaca, fue durante mucho tiempo desechada por elevar peligrosamente en los perros la presión sanguínea. La penicilina, descubierta con un microscopio, mata a los conejos de Indias. La morfina, sedante para los humanos, causa excitación maníaca en gatos y ratones. La iatrogenia medicamentosa demuestra hasta qué punto el verdadero experimentador es el humano. Según el British Medical Journal, 4 de cada 10 pacientes que toman una droga recetada sufrirán efectos secundarios perceptibles o severos. El antiartrítico Oprel fue sacado de circulación después de 2 años durante los que se reportearon miles de efectos dañosos, incluyendo 61 casos mortales. British Medical Journal, 1982. La enfermedad humana, estudiada en un organismo disímil, es introducida en animales aparentemente sanos por medios artificiales o violentos. En 1980 se demuestra que la úlcera no es causada por el ácido estomacal, sino por una bacteria, unos 100 años de atraso gracias al modelo de experimentación animal. Solo entre el 1 y el 3,5% del descenso en el número de muertes por las principales enfermedades infecciosas en Estados Unidos se debió a la intervención médica. La experimentación animal representa un porcentaje fantasma dentro de esta ya mínima contribución. Un animal encerrado en un laboratorio es un ser atormentado. Cualquier prueba que sobre él se haga contendrá en su resultado, aunque ocultas, las huellas de su sufrimiento. Miles de pruebas se repiten una y otra vez. Conclusiones obvias y de sentido común son expresadas en el impersonal y aséptico lenguaje científico. Siguen siendo triviales e inútiles. Mutilar, herir, fracturar, quemar, congelar, envenenar, irradiar, inducir enfermedades, soquear con electricidad, operar innecesariamente, tortura tanto física como psíquica, porque el dolor es, biológicamente, una categoría tanto de la sensación como del afectio. Los experimentadores saben que basta con poseer receptores dérmicos y un cerebro que procese el impulso neuronal para experimentar sufrimiento. La vivisección no perdura por sus ventajas, sino a pesar de sus desventajas. Por un lado, supone un error científico que daña la salud humana. Por otro, se suma a las variadas formas de violencia contra el animal: explotación intensiva para alimento, industrias de pieles, caza deportiva, riñas de gallo, peleas de perro, espectáculos deportivos, rodeos, circos, zoológicos, nacida de una razón desvirtuada, al servicio del lucro, que desarrolla todo lo que el humano tiene de potencial destructivo. ¡Hola! Estás escuchando Sintonía Libertaria en el 100 de la FM. Hoy hablaremos de la crisis. ¿Qué es la crisis? Según la RAE, es escasez, carestía, situación dificultosa o complicada. ¿Pero quién realmente sufre la crisis? ¿El Estado? ¿Quizás la patronal? ¿O quizás el pueblo trabajador? ¿Podríamos decir que el Estado está en crisis? No, no está en crisis, ya que no está en una situación dificultosa o complicada más allá de su posicionamiento político de derechas o izquierdas. El Estado puede tener una falta de liquidez. ¿A qué es debida esta falta de liquidez? Quien se atreve a decir que es por las ayudas sociales no solo es un necio, sino que además es cínico. La falta de liquidez del Estado es debida a las grandes incompetencias de gestión y administración del mismo. ¿Por qué derrochan? ¿Por qué no son ellos ni ellas quienes pagan, sino la clase trabajadora? ¿En qué gastan nuestro dinero? En mostrarnos que el pueblo necesita pan y circo. Pan no tenemos por la crisis. Circo, cada vez que inauguran un hospital inservible. Válgame el ejemplo del nuevo hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, pagado con dinero público y alquilado a empresas privadas para su explotación. Si la patronal quiere hospitales, que se los haga. No vayamos de samaritanos con nuestros amigos y familiares regalándoles nuestros recursos públicos, como es el caso de los políticos. Otro ejemplo es la Terminal 4 de Barajas, que se inauguró varios meses antes de que fuese finalizada. La necedad es gratuita, y como tal, nuestros legisladores no la dejan escapar. Quizás use calificativos inadecuados, quizás debería usar otro tipo de vocabulario, como ladrones. Compañero oyente, eluge tú cómo llamarles. Vivimos en un país de pandereta, en el que el político de turno tiene un familiar o amigo con unas tierras baldías y sin uso. Incluso quizás sea accionista, directo o indirectamente, de esa empresa. Así que uno dice, yo tengo tierras y si tú, amiguete, me das, digamos, una licencia o incluso me construyes una cercanías o un metro, yo sabré agradecerte como te mereces. Echa la corrupción, crisis al canto. ¿Por qué San Martín de la Vega tiene tren y autopista? Por el pueblo está claro que no. ¿Qué hay entre Pinto y San Martín de la Vega? ¡Hostias! Un parque de atracciones, del cual es o fue accionista de la Comunidad de Madrid. El parque está en declive, pero saquémonos algo de la chistera. ¿Y si yo dijera que está rodeado de tierras sin uso a la espera de una recalificación, ya que antes no valían una miseria y ahora tienen autopistas y cercanías? Ahora analicemos la situación. San Martín de la Vega, un pueblo a quien nadie le importaba, salvo sus ciudadanos, un día, por arte de birlibirloque, despierta con autopista, cercanías y parque de atracciones, que atrae algo de turismo local y genera empleo precario. Al día siguiente el parque tendrá déficit y la Comunidad de Madrid venderá sus acciones. Cuando el parque cierre, y será en breve a este ritmo, la cosa quedará así. Un cercanías nada rentable, una autopista en desuso y tierras sin penas ni gloria alrededor del parque y la estación. Chasquemos los dedos y voilà, aparece una macrourbanización. Mientras tanto, el dinero de todos se ha malgastado y se ha invertido en el sector privado sin tener en cuenta las necesidades básicas del pueblo trabajador. ¿Creéis que la patronal está en crisis? La única crisis que pudiese tener no sería otra que la propia avaricia y explotación laboral hacia la clase trabajadora, teniendo márgenes sobrados de beneficios por la especulación y las grandes comisiones. ¿Por qué han caído las inmobiliarias? Primeramente, por sus grandes comisiones de entre 6.000 y 18.000 euros por venta. Con tales precios, más la especulación, la subida del Euribor e IPC, los infelices de nosotros nos hemos ahogado por avariciosos, pero no menos que ellos, ya que la culpa es de ambos. Las inmobiliarias y la banca han sido cómplices de su incompetencia, avalada por la avaricia voraz que nos impone el capitalismo más agresivo, debido a la financiación de cualquier cosa a base de hipotecas a 40 y 50 años. ¿Quién tiene la culpa de la crisis? No podemos echar a nadie la culpa, todos somos cómplices del capitalismo. Cierto es que quienes más tienen, por más que pierdan, nunca será ni una milésima parte de lo que podamos perder la clase trabajadora. ¿Qué culpa puedo tener yo si no hago más que trabajar de sol a sol para mantener el piso, el coche, pagar las vacaciones y, como buen tradicionalista, deseo y quiero tener una familia con varios churumbeles, tomarme todos los domingos el vermut y no privarme de la fiesta semanal con mis colegas? Llegado el caso, quizás debas pararte a pensar cuánto pagáis tú y tu pareja. Seguro que, si empezáis a sumar, descubriréis que más de la mitad de vuestros gastos son financiados con una tarjeta de crédito. Querido compañero o compañera, el hecho de tener tarjetas no supone tener dinero. En argot bancario no tienes liquidez si no tienes dinero propio en mano. Esto es una rueda de molino que nos afecta a todos, y a ti el primero. Pero ¿qué te voy a contar que no sepas ya? Pondré un ejemplo. Cuando compras una hipoteca o crédito, los primeros años solo pagas intereses. Este es un modo seguro para el banco de cobrarse lo suyo. Has de tener en cuenta que el banco quiere un cliente para toda la vida. ¿Sabes cómo te ata? Te ofrecerá pagar una letra muy baja a largo plazo. Te ofrecerá constantemente tarjetas de crédito o te ampliará el capital de las mismas. Te asegurará el coche, la casa, te venderá viajes. El banco solo quiere cobrar los intereses que le generes. Y en cierto modo, a los bancos les interesa que su cliente lleve siempre el cinturón más bien apretado, porque mientras más apretado lo lleves tú, más suelto lo llevan ellos. ¿Qué hace la banca con los beneficios que le generas? Los invierte en valores y continúa financiando empresas y Estado. Pero llega un momento en el que tú, que has perdido la conciencia de clase, te consideras más que los demás e incluso te ves como burgués de clase media alta. Pero no te confundas, compañero o compañera. Tener dinero capital no es sinónimo de tener liquidez. Cuando dejes de pagar, empezarás a recortar en salud, en comida y en bienestar, en pro de pagar la letra. Entonces, el banco dejará de ganar dinero, y no solo eso. Dejará de invertir en capital público y o privado, con el consecuente desequilibrio. Porque millones de personas no podrán pagar, al igual que tú. Entonces, la banca no solo dejará de ganar, sino que tendrá que contratar a más trabajadores precarios de dudosa estabilidad laboral para reclamarte el impago, llegando a desbordarse y llevándote a juicio. Gastos y más gastos que le costará afrontar. Embargará tu casa, pero no la podrá vender, porque ha presionado tanto a la gente que, al igual que tú, no tiene liquidez ni aval para comprar esa propiedad, con lo cual, esta le generará más gastos innecesarios. Con respecto a las constructoras, no venden pisos debido a los abusos, tanto bancarios como propios. Ante la falta de vendas, la empresa entra en suspensión de pagos, te despide y no te paga. Y ahora ya no solo no tienes casa, sino que tampoco tienes trabajo, con lo cual vas al paro, y si eres un agraciado cobrarás el desempleo que con tanto ahínco te sustrajo el Estado. El banco no financiará una empresa sin dinero, además que le ha supuesto un gasto embargarte la casa. No puede, aunque quisiera, inyectar dinero a tu empresa. Y no solo eso, sino que esta, además, debe a su vez dinero al banco, devaluándose aún más el mismo. Los accionistas salen escopetados y nadie confía en el banco. Ni siquiera otros bancos, que desean que venda los negocios más suculentos y apetitosos o sus sucursales con clientes solventes, llegando el precio del banco a la altura del betún. Y de repente, papaíto Estado, que no te ayudó a recuperar tu casa, ni tu empleo, ni siquiera te paga el paro porque no cotizaste lo suficiente según él, inyecta millones y millones, como pretende hacer el Estado del Instituto de Crédito Oficial para donar 3.000 millones a las constructoras, ayudando al rico y nunca al trabajador, que es quien genera realmente la riqueza del Estado y de la patronal. Has de saber que el Estado somos todos y todas. Si este tiene dinero, es porque nos roba con impuestos indirectos como el IVA, y directos como el IRPF, entre otros. Aunque digas que no haces la declaración de Hacienda, has de saber que por cada cosa que compras estás pagando al Estado. Sí, así es, por toda la jeta. Volviendo al tema que nos trataba, al regalar papá Estado dinero a la patronal, este se empobrece, recortando en ayudas sociales, hospitales, colegios, escuelas infantiles, polideportivos, entre otras infraestructuras. Congelando, por otra parte, el salario de los funcionarios, que a su vez dejan de pagar, al igual que tú, al banco. El Estado subcontratará a personal externo con trabajo inestable, con precariedad pactada entre Estado y patronal. Ante el declive económico del Estado, este necesitará demostrar que todo va bien, pero no tendrá dinero. ¿Qué hará entonces? Sencillo. Venderá la empresa pública a precios de risa, cederá terrenos y además regalará licencias de explotación a empresas privadas para construcción de ferrocarriles, hospitales, aeropuertos, autopistas o escuelas. Y para gestionar estas nuevas infraestructuras, enfatizando una vez más el apoyo al rico en detrimento del pobre pueblo trabajador. Se colgarán medallitas de progresistas o neoliberales en pro del progresismo o neoliberalismo y de su comodidad política y financiera siempre a costa de nuestro esfuerzo. Como decían los romanos, pan y circo para el pueblo. Esta representa una idea del emperador romano Nerón, quien creó el circo romano con el fin de crear placer y diversión para su pueblo, distrayéndolo así de los graves problemas internos que tenía el desfalleciente imperio. Estás escuchando Sintonía Libertaria, en la emisora libre autogestionada, en el 100 de la FM. Me gustaría saber qué es lo que se te pasa por la cabeza cuando escuchas esta palabra. Seguramente piensas que es la máxima expresión del caos, secundada por gente sucia, con la ropa rota, cresta de colores y collares de perro. Lo que no sabes, si crees esto, es que la anarquía es orden. Un orden sin ordenantes ni ordenados. Te resultará difícil concebir un mundo sin dirigentes, pues la costumbre muchas veces habla sin haberle preguntado antes. ¿Pero te has parado a pensar alguna vez cómo te sentirías si nadie gobernase tu vida, si nadie decidiera por ti? La respuesta es libre y rezumando vida, aunque al principio te asuste esta idea. Y es que nacemos libres, pero en el aprendizaje de la vida no se incluye la elección, uso de nuestra libertad innata. A menudo, cuando queremos utilizarla, se nos castiga. Es por ello que preferimos adoptar un estilo de vida tipo, tal cual marca los cánones impuestos por la publicidad, el cine y la televisión, encauzando nuestra vida en un río de sumisión en el que nacemos, consumimos, nos reproducimos, seguimos consumiendo y finalmente consumimos en honor a la funeraria. Si una persona anarquista se niega a seguir este patrón, debe ser castigada por ello. Se convierte en caos una vida ajena al sistema. Señores, señoras, el orden reside en el interior de cada uno de nosotros, y no un engranaje burocrático en el que se requiere nuestra participación cada 4 años para depositar un papelito en una urna. Pero puede que no tengas esta concepción sobre la anarquía. A lo mejor te englobas entre las personas que piensan que es una utopía a la que solo pueden confiar 4 ingenuos niñatos con pajaritos en la cabeza. ¿Quién si no va a tener semejante fe en el ser humano? Fue suficiente como para creer que un mundo sin policía, ni jueces, ni cárceles, la vida iba a ser mejor. Desde luego, yo no he vivido en ese mundo, pero me gustaría hacerlo. ¿Quién no sueña? Están las que sueñan ser modelos y los que sueñan ser futbolistas. Los anarquistas sueñan con una sociedad libre, igualitaria, solidaria y justa, dando a cada una de estas palabras el significado que realmente merecen y no el devaluado que con el tiempo han ido tomando. Eso que tú crees una utopía no es un imposible, sino una meta alcanzable por la que luchar con todas las fuerzas que nos queden. Ignorando estas dos hipótesis, cabe la posibilidad de que para ti la palabra anarquía sea sinónimo de terrorismo. De entre todos los prejuicios, probablemente este sea el peor. Es increíble el poder de la manipulación mediática, pues ha transformado una palabra en su opuesto. Por triste que parezca, es cierto que hay muchas personas que piensan que los anarquistas son terroristas que a los 10 años ya preparaban cócteles Molotov. Anarquía implica revolución, y la revolución no incluye necesariamente a la violencia, por mucho que a ventrílocuos y marionetas les guste opinar lo contrario. La ignorancia es una de las armas más mortíferas, capaz de masacrar cualquier atisbo de pensamiento subversivo. Y como cualquier arma, es necesario despojarlas de todas aquellas manos que las posean. También están los que creen que el anarquismo ya no existe, sino que murió fusilado en la guerra civil. Este otro grupo piensa que en el mundo actual no hay cabida para tales ideas, y que por supuesto su desarrollo práctico es inviable. El conformismo se ha apoderado de gran parte de la sociedad, y hablar de lucha parece ser que produce una tremenda pereza, haciendo que la propuesta suene como algo superficial e innecesario. ¿Para qué voy a luchar si tengo trabajo, hipoteca y tiempo para salir con mis coleguillas de marcha? Bueno, es cuestión de las perspectivas que tenga una de lo que quiere que sea su vida. Si 40 horas semanales de explotación y enajenación te resultan una bendición, tu hipoteca 40 años te parece un gran logro y tu tiempo libre te encanta disfrutarlo con televisión, birra y play, allá tú. Cada uno le exige a la vida lo que cree que ésta le puede dar. Yo no me conformo con eso. La libertad no viene regalada. Hay que buscarla y ganarla, luchar por ella. Pasa lo mismo con todos los ideales por los que tantas personas anarquistas siguen luchando. Hay quien cree que tras haber pasado la dictadura ya nada puede ser malo. Bendita transición. Quizás entendiendo la luz, descubras el maquillaje en los rostros de aquellos que ahora gobiernan tu vida. Sí, lo has adivinado. Son los mismos a los que tú temías en tiempo de Franco. Las cosas no han cambiado. Aunque sus ladridos parezcan sonar en una frecuencia diferente, al final todos los perros muerden. No, nada de lo que acabamos de exponer te convence, porque tú lo que realmente piensas acerca de los anarquistas es que son adolescentes con un modo peculiar de sufrir la edad del pavo, cambiando discotecas por ocupas y fiestas por manis. No te lo voy a negar, a todo tipo de gente me he cruzado en mi camino, pero no son exactas personas a las que considero de las mías, puesto que sin ideales no pueden hacer la rabia que nos empuja a luchar, sino más bien un juego divertido para entretenerse los fines. En el activista libertario existe una fuerte concienciación, y esta no se muere con la juventud, sino que se apaga cuando la vida de este lo hace. Una vez, hace muchos años, me dijeron que al llegar a la edad que justamente tengo ahora, cambiaría de parecer. Me entusiasma saber que no solo no he cambiado de parecer, sino que me he reafirmado en mis ideas. Otro prejuicio que para mí no tiene razón de ser. Caos, utopía, terrorismo, anacronismo o fruto de la pubertad. Puedes argumentarlo como prefieras. Puedes hacer de tu ignorancia tu bandera. Puedes ahogarte en tu conformismo. Pero si alguna mecha queda encendida en ti, puedes levantarte y aprovechar su calor. Puedes luchar por un mundo en el que realmente quieras vivir. Puedes reír y llorar. Gritar tan alto como puedas. Amar sin miedo y ejercer tu rabia. Puedes renacer sobre tus cenizas como el ave fénix y emprender el vuelo, gozando de la libertad que solo tu nuevo despertar, tu rebelión, puede darte. Tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Thank you. Estás escuchando en Sintonía Libertaria, en el 100 de la FM. Bueno, y ahora para despedirnos, solo informaros de algunas convocatorias que os podrían interesar. En primer lugar, hoy a las 6 de la tarde hay una mani en la Plaza de Toros de Toledo contra los accidentes laborales, convocada por CNT. Esta noche, la Asamblea Antirrepresiva Zona Sur celebra en la Casica de Móstoles un concierto revoltoso y solidario, cuyos beneficios serán para arreglar desperfectos ocasionados por una visita inesperada en el espacio del Centro Cultural La Revoltosa. También esta noche, a partir de las 8, hay en La Traba un concierto de hip hop para la autogestión. A partir de las 12 de esta mañana, que me imagino que ya habrán empezado, hay grafitis con conciencia. Desde las 12, sanidad y educación no son un negocio. La fábrica de sueños, fiesta intercultural. A las 2:30, comida popular de 3 euros. A las 4, proyección de películas. A las 6, conciertos 2 euros. Y a las 11:30, pinchadiscos. Los beneficios irán destinados a un proyecto de formación de educadores sociales en Marruecos. En el cierre, concierto esta noche a las 8 y el domingo que viene a las 7. El sábado 11, presentación de los domingos libres. ¿Cómo no hablar de la programación de la campaña Ocupa Madrid, Ocupa Guadalajara, que arrancó ayer viernes 3... con una bicicletada? Hoy sábado 4 a las 7 hay esta presentación de la campaña y de la Asamblea de Centros Sociales de Madrid y Guadalajara, habiendo a las 9 una fiesta de disfraces con artistas sorpresa para la autogestión de las jornadas. Esto se celebrará en el Palacio Social Ocupado Malaya. El domingo 5 a las 2 ocupa la calle, comedores veganos en Lavapiés, Estrecho, Madrid Sur y Guadalajara. El Lavapiés será la plaza de San Agustín Lara. En Estrecho, en el Parque Tenerife. En Madrid Sur, Plaza de la Constitución, en Leganés. En Guadalajara, en la Plaza Santa María. El comedor vegano casero. Sabemos lo que comemos. Comida sin sufrimiento animal, comida reciclada y comida a la calle como acto social en el que ocupamos el espacio público para seguir construyendo y socializando los alimentos. Otra de las propuestas interesantes es el Otoño Libertario, que también arrancó ayer viernes 3 y hoy sábado 4 sigue con una mesa redonda sobre las luchas laborales y conflictos colectivos, a las 7:30 en el local de CNT de Tirso de Molina. El domingo 5, Libertad Sindical en España, por Juan Armada de CNT. El viernes 10, presentación del libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, por su autor y la editorial. Sábado 11, Industria y Alimentación, por un componente del soft CNT Madrid. El domingo 12, jornada temática, el entramado financiero global, la trampa del sistema bancario. Empieza a las 12:30, con una charla de debate por Félix Hidalgo. A las 2:30, comedor popular. A las 5, proyecciones de un documental llamado El dinero es deuda y de un largometraje de momento desconocido. A las 7:30, charla de debate por José Luis Velasco. Jornadas en Valladolid el sábado y el domingo. Rompemuros, jornadas en torno a la educación. El sábado a las 8, One Love Showcase. Y a las 10, Tostones, entrada anticipada 5 euros. Compra anticipada en La Luna y La Bici, Penicilino, Morgan y Casa Babilón. Lugar, Casa Babilón, Paseo Juan Carlos 1, 126. Mañana domingo sigue las jornadas Rompemuros. A las 5 y media, taller de creatividad a cargo de La Escuelita. A las 6 y media, actuación de payasos a cargo de Arrejunta Clown. Y a las 7 y media, taller de malabares a cargo de La Escuelita. Precios 3 euros y además mercadillo, porra, regalos, y los beneficios irán destinados a financiar el proyecto La Escuelita. También en Casa Babilón. El día 8, concentración por José Couso para seguir existiendo justicia. El lugar, como siempre, en la Embajada de los Estados Unidos, en la calle Serrano, número 75, metro Rubén Darío. El viernes 10 de octubre, en La Casica, en ocasiones escucho Green 3, que es un festival concierto de música green. Habrá papeo vegano. Como cada miércoles, la Cafeta Libertaria CNA abrirá en La Gotera, recaudando dinero para presos. Vamos, por donde mismo hemos llegado. Ya nos vamos. Por donde mismo hemos llegado. Ya nos vamos. Salud, compañeros. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado de nuestra compañía y también esperamos que la siguiente semana queráis repetir. Un saludo. Hasta luego. Bueno, y nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora, de 11 a 1, los sábados, y los martes y jueves de 11 a 1 de la noche. Y si tienes algún tipo de sugerencia, nuestro correo es sintonía libertaria, todo junto, @nodo50.org, o podrás visitar en breve nuestra web en www.nodo50.org/señales de humo. Hasta la próxima. Hemos llegado, ya nos vamos, ya nos vamos. También compañero, que siempre estarás en nuestro corazón. La carretera fue nuestra escuela, los escenarios fueron nuestra vida. Cantando el rock del obrero, el que te da satisfacción, pero poco dinero. Ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado. Ya nos vamos, salud compañeros, esta obra se ha acabado. Ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado. Ya nos vamos, salud compañeros, la función ha terminado. Salud compañeros, esta obra se ha acabado. Salud compañeros, la función ha terminado. Salud compañeros, esta obra se ha acabado. Los vómitos del volcán, origen de la tierra, cubrirán, quemarán y destruirán a la gran fiera. Sus edificios y puentes, sus casas, autopistas y muros, temblarán al ver el fuego del volcán. Llamas y fuego, fuego y llamas. No enterramos o quemamos a los muertos y muertas. No hemos destruido y construido, ¿eh? Será un momento de enorme belleza, venganza de nuestra madre naturaleza. No, no es el apocalipsis, sí, es la solución a la crisis. ¡La revolución! Tu mirada está perdida, tu mirada. El grado corte vigila lo que hagas. Para ir sobre la muerte de las sombras. Le programa tu sistema con los vientos. Cuando tu alto consciente ahora se grita de pie. Siempre estarás marchitándose en las

Mancha manchega en pleno verano. El sol calienta, ya estamos llegando. ¡Hostia, dos guardias! Oye, llevas algo. Que estos dos paran pico y nos pararon. Cacheos múltiples por todos lados. En un despliegue desproporcionado. Son las puertas de inseguridad que están velando por ti. ¡Tururú! Manchas de tinto en la camiseta. Están de lenas y rapadas. Oye, la música ya empieza a sonar. No apures que la priva te la dejan pasar. Siempre hay alguien que se cuela por no pagar cuatro perras. El tofino y la velocidad ya se han vuelto a confundir. Las estrellas en el cielo. El escenario va a reventar. Voluntarios, voluntarias currando. El respeto es la seguridad. Sin que lo domestiquen reivindicando. Solidario, anticomercial. Diferente, divertido, diverso. Qué cañero fue ese festival. Villa Cañero. Y si algún día vuelve, que sea igual. Con el mismo espíritu de libertad. Si no se vuelve a repetir, me quedará el recuerdo y el poder decir: yo estuve allí, yo estuve allí. Que me quiten lo bailao. Y si algún día vuelve, que sea igual, con el mismo espíritu de libertad. Si no se vuelve a arrepentir, me quedará el recuerdo y el poder decir: yo estuve allí, yo estuve allí. Que me quiten lo bailao. De folclor progresivo San Juanito me has pedido, de San Juan te voy a hablar. Ahora sí, si aprendió lo suyo en Chile, si tal vez en la West Point, no podría yo decirles con exacta precisión. Pero sí que mucho garbo derrochaba la oficial, sobre todo cuando el carro conducía tan marcial. Las mujeres policías ven en ella su mayor, algo prestigia, algo prestigia, algo prestigiador. Una noche ya bajaba con su equipo detector, emprendiendo una redada contra un barrio fumador. Y al pescar a dos muchachos, en el uno pudo hallar unos ojos doctorados en el arte de volar. Cautivada por su hipnosis, le pidió en un santiamén: tócame el coxis, tócame el coxis, tócame el coxis, ven. Cosas que ocurren, ¿no? Suceden, suceden, suceden. Desde entonces, con esmero de oficial y de mujer, descendía el patrullero su galán a recoger. Y él subía resignado con idea de cumplir, pero a veces mucho el plato le exigían repetir. No es quizá porque no quiera, sino que no puedo 10. Dame aunque sea, dame aunque sea, dame aunque sea 6. Muy

su propio beneficio. Así fue. Al barbarita, mis delitos.